Esto es, y así comienza, Horoscopiando con Orozco. Hola, hola, hola, hola, hola, chicos, hola, me has venido a visitar a un amigo mío, que ahora sí se va, lo hemos estado amagando, hemos estado amagando con que se va el flecha a las leñas, se va nomás. Bueno, acá tengo algunos signos, como te digo, yo te traigo la posta sobre los signos, chicos, y te traigo, por ejemplo, hoy tenemos tres signos, Dice, bueno, yo estoy contento, quiero decir que estoy contento, porque soy cubano, vivo hinchado por la Argentina, que me ha dado muchas cosas Argentina, Me hago plata, la gente argentina me hago plata, en la calle. Bueno, Escorpio, bueno, esta semana los escorpianos, que casi siempre son chusma y tienen pie plano, tendrán una semana bastante perturbada y confusa, producto de las indecisiones, Con esto le quiero decir a usted que es Escorpio o hincha de Escorpio, que estará muy indeciso en la toma de decisiones, hasta en las cosas más insignificantes, chicos, lo que le causará varios inconvenientes en su vida afectiva. Por ejemplo, si va a comprarse una prenda de vestir, usted va a estar fácil más o menos 3 horas para decidirse si se compra una corbata amarilla con rayas rojas y lunares violetas o una lisa de color azul, Hasta tal vez se traiga un moño, en lugar de una corbata, y después lo va a volver a cambiar por un cinturón de cuero, por ejemplo, Esto quiere decir que va a estar más indeciso que Bambi en un incendio, chicos, Bueno, otra cosa que le puede pasar es que se le presente la duda en cuanto a la comida del domingo, chicos, del domingo al mediodía con la familia, No sabrá si comer fideos o asado, Y serán las 3 de la tarde y sus hijos lo mirarán con más hambre que el chavo después de la pileta, chicos, Y todo terminará en una disputa familiar por el último pedazo de pizza de la noche anterior, chicos, Por eso les recomiendo que deje las indecisiones, que deje que las decisiones las tome otro, por usted, porque usted tendrá menos decisión que un sordo en un terremoto, chicos, Bueno, famoso este signo, anote: Mariquita Valenzuela, Kiki Fornari, Palmiro Caballasca, uno de los 3 alpinos que venían de la guerra, y el Chunchuno Manresa. Bueno, sorpresa, golpe de suerte, dice acá. Bueno, se va a esquiar a la leña, se cae y se encuentra la mano de Scioli. Pero muy bien, chico, qué lindo, Bueno, devuélvala que le hace falta, Está con una sola mano, matiendo la mano, bueno. Bueno, número de la suerte para la quiniela, para que vayan a jugar ahí a la agencia de la chiquita, De paso hacemos el chivo, Bueno, el 67, que significa el inodoro salpicado, y el 21, que es el saquito de té usado, Bueno, esos son los números de la quiniela para la gente de Escorpio, Bueno, Libra, esta semana para los que luchan por la libertad, que casi siempre son hippies o piqueteros, o sea, los librianos, es una semana bastante positiva porque usted está favorecido por los planetas, que con usted andan de a buena, digamos, como que le han agarrado cariño, chico, así que aproveche antes de que se den cuenta que usted es un garca, y empiece a disfrutar todo lo que pueda, ahí me dice Marcelito Ruiz que, Jorgito Ruiz es de Libra, bueno, me perdí, Jorgito, en la lectura. Bueno, le han tomado cariño, digo, los planetas. Así que aproveche antes de que se den cuenta que es un garca, Jorgito. Y empiece a disfrutar todo lo que pueda, ya que usted va a caer bien en todos lados, en todas las fiestas que vaya, en el trabajo. Bueno, va a caer bien en todos los lados que usted esté, Por ejemplo, si va a una fiesta y tiene gases, no duden en tirárselo delante de todo porque caerá bien, chicos, Caerá gracioso, hasta el olor caerá bien, En el trabajo, si se manda algún moco, como se dice, un pedo, no importa, su jefe lo llamará para felicitarlo por su desempeño del año pasado y culparán a otro de que no sea de Libra, por el moco que se ha mandado, Si va a comprar algo, métale ese billete trucho que tiene ahí, en la billetera, a la vendedora, que se lo va a descubrir, pero lo va a dejar pasar porque le cayó bien su cara, Bueno, así que disfrute, abúsese de la confianza de los demás, Si les tiran la mano, agarren el codo, el hombro y hasta también tenga suerte y termine a los besucones contra la pared, Bueno, famoso anote: Juan Carlos Mesa, Ludovico Esquirru, nunca me sale, Ludovico Esquirru, el gato de Verdaguer y uno de los tres chiflados, me parece que es el pelado, y el chileno Pérez, ya, huevón. Bueno, sorpresa. Bueno, sorpresa. A ver, ¿qué pasa? No, chileno, ya, huevón. Bueno, chileno. Bueno, sorpresa. Se asusta su perro cuando enfocan al arquero de Angola y se le escapa para nunca más volver. Bueno, chicos, qué mala suerte, bueno. Comprenda al perro también, que le muestren algo así de repente en la pantalla al arquero de Angola. ¡Qué fuego, negro! Bueno. Bueno, no la suerte para jugarle ahí en la quiniela, Bueno, el no la suerte y los significados le damos acá. Bueno, el 11, es la chaveta floja y el que es el muerto que se queda piola. Bueno, a ver. Sagitario, bueno, los sagitarianos me reclamaban este signo por la calle, que me decía, nunca nombré Sagitario. Acá tienen los sagitarianos, después no me digan que no se los dije. Bueno, Sagitario, bueno, que siempre son gorditos, y les gusta leer el diario en el baño, que siempre. Bueno, esta semana se les presenta bastante amistosa, y le digo esto porque los sagitarianos están propensos a conocer gente nueva, nuevos amigos, nuevos familiares, nuevas esposas, ya que lo abandonarán todos sus afectos, o sea, familiares, esposas, todo lo que le dije, amigos de siempre, es decir que usted va a estar abandonado como la plaza de Tunuyán, chico, más o menos, mire lo que le digo, porque lo dejarán todos los que lo rodean y tendrá que buscarse nuevos aliados, nuevos amigos, nuevos afectos y hasta un nuevo lugar para vivir, porque lo echarán hasta de los velorios, chico, Bueno, usted deberá hacer esto para reconstruir de nuevo su vida antes de que lo agarre la depresión solitaria, que es más jodida que trompada de enano, chico, Así que yo les recomiendo que le ponga el pecho a la situación, que saque pecho como gorrión en basurero y le meta para adelante, que no está todo perdido, solamente su vida, pero lo demás sirve, si es que algo le queda todavía, chico, Bueno, famoso, bueno, algunos famosos, bueno, ahí tenemos Margarito Tereré, Laura Carbonari, Pancho, el de la Sonora Colorada, pechito con pechito, ombligo con ombligo, el Oso Yogi, y el Julio Chacón, saca foto, linda, bueno, sorpresa, hoy estamos muy risueños acá en el estudio, sorpresa, bueno. Choque el auto bueno, vamos de vuelta. Choque el auto en la pista de escaléctrica de su hijo. Se le prende fuego el auto de la pista de escaléctrica y agarra las cortinas de su casa. Oh, chico, qué mala suerte, Bueno, eso le pasa por andar jugando, hueveando, por ahí con las cosas de nene, Bueno, número de la quiniela, número de la suerte para usted que tiene ganas de jugar antes que le cierre, Bueno, el 04, que es el punto salido del pullover, y el 96, que es el tornillo rosca chapa. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. He estado medio conversado, esto es medio risueño, ¿no? Parece una columna de humor, no de horóscopo, chicos. Bueno, lo dejamos acá en la buena música, Jorge. Es un demito y sálvame de esto,